martes 7 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos, no es habitual, pero comenzamos hablando de deportes. La escuela de escalada del BKE participó en los Juegos Deportivos. Tras realizar las tres jornadas de formación en diferentes fines de semana, el pasado sábado 4 de abril en el recódromo Rocópolis se realizó la prueba clasificatoria por la mañana y las finales por la tarde. Tres de los alumnos de la escuela de escalada local, Beñat Irigoyen, Saúl Stalin y Lander Lacasta, de la mano de su monitor Nacho Barriuso, participaron en estos juegos en las modalidades infantil y cadete. Los tres pasaron las eliminatorias de forma ajustada para pelear por un puesto en el podium en la gran final. Beñat Irigoyen y Saúl Stalin, que participaron en la categoría infantil, obtuvieron un resultado final de tercer y cuarto puesto respectivamente. Por otro lado, el escalador Lander Lacasta, que debutaba en la categoría cadete, obtuvo un meritorio sexto puesto. Estos jóvenes escaladores ya están pensando en la segunda cita puntuable de la segunda Copa de Escalada en Bloque, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo en las mismas instalaciones. Actualmente, Lander Lacasta y Saúl Stalin están segundo y tercero respectivamente en la clasificación provisional de la categoría masculina sub-16. Y hablamos ahora de otro tipo de actividades. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el taller Aprende a Cuidarte. Además de aprender a cuidarse físicamente, este taller también comprende materias como aprender a decir no, potenciar la autonomía, sentirse bien, cuidar la alimentación, mantenerse útil o aprender a conocerse. Está dirigido a personas adultas y de tercera edad y se celebrará los martes y los jueves del 14 de mayo al 20 de junio de 10 a 12 y media de la mañana en el Kulturgune. La actividad es gratuita, pero hay un máximo de 30 plazas, por lo que todas aquellas personas que estén interesadas deberán formalizar su inscripción antes del próximo viernes 10 de mayo en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para recabar más información, os vamos a ofrecer un número de teléfono de la Oficina de Deportes del Ayuntamiento, 948-3016-36. Repetimos, 948-3016-36, y preguntar por Josu Bayo, el técnico de deportes. Y pasamos a cuestiones políticas. El PSN de Berriozar no participará en la redacción del Plan Estratégico Municipal. El PSN de Berriozar ha anunciado que no tiene intención de participar en los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Municipal en protesta por la falta de contratación de un agente de igualdad de oportunidades. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Berriozar, Pilar Moreno, ha afirmado en un comunicado que dicho plan tiene un coste de 12.000 euros sufragado por todos los vecinos y ha asegurado que el resultado del mismo está prefijado de antemano por parte del equipo del gobierno. Moreno define el plan estratégico como un paripé montado por Navay y Bildu para no contratar inmediatamente un agente de igualdad de oportunidades. En este sentido, ha considerado especialmente doloroso que los concejales de Bildu sean cómplices de una decisión totalmente equivocada del alcalde de no cubrir el puesto de agente de igualdad de oportunidades, una labor que, según la edil socialista, ha permitido durante 22 años que nuestro pueblo sea un referente nacional. Y hoy mismo una nueva biblioteca en euskera abre sus puertas en el Euskaltegi Auzalor. Se trata de una biblioteca adaptada a los estudiantes de euskera. La nueva biblioteca irá dirigida principalmente a aquellas personas que estén estudiando euskera, pero estará abierta a toda la población de Berriozar a partir de hoy mismo, martes 7 de mayo. Todos los materiales estarán clasificados según el nivel del alumnado, que contará con un fondo compuesto por 400 libros, 25 películas y documentales. Además, para inaugurar el nuevo centro, se ha convocado una lectura pública este mismo martes, en 7 de mayo, a las 7 de la tarde. Quien quiera participar todavía tiene tiempo de llamar hoy a la mañana al Euskaltegi Auzalor, a uno de estos dos teléfonos que ahora os vamos a facilitar: 948-300-602, 948-300-602 o 607-601-400. Repetimos, 607-601-400. Y Y después de este bloque de noticias, nos toca ya hablar de la información meteorológica. Las temperaturas se mantendrán suaves durante el día de hoy con valores que oscilarán entre los 20 y los 25 grados. A ello contribuirá el viento del suroeste, que no el sol, pues los cielos permanecerán nublados por culpa de un sistema frontal que cruzará el Cantábrico. Este frente podría dejar algunas precipitaciones débiles e intermitentes y remitirá el frío nocturno. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.